He peleado con mi novio para siempre. ¿Y por qué, Pirula? ¿Acaso no es un buen chico? ¡Ay, no, es una sota! Fíjate que sabe un montón de canciones lisurientas. Canciones con letras groseras. ¿Y se atreve a cantar esas canciones en tu presencia? No las canta, pero las silba. Esto no debería pasar, esto no es una cosa normal. Un tirón que te podría matar, un jalón casi mortal. Es un calambre en el pipilín. Es un calambre en el pipilín. El dolor es sensacional, algo que no se vio jamás. Mi chula pie estallará y de un nuco me verás. Tengo un calambre en el pipilín. Tengo un calambre en el pipilín. Y si mis huevos se invierten y mi pinga se contrae, ya no me querrías más. No, no. Y si mi escroto se cae y mi glande se retrae, ya no me querrías más. No, no. Por un calambre in the pipeline. Tengo un calambre.